Gente, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Juan Carlos Preso, la saludo en esta noche tan linda. Y un gustazo nuevamente estar de vuelta aquí con ustedes después del faltazo de la semana pasada, aquí con nuestro gran amigo Javier Merlón Controles, haciéndoles el aguante, si se puede llamar de esta manera, porque no es ningún aguante, es un placer estar nuevamente aquí disfrutando de este ratito apenas con la mejor música del mundo, la que nos convoca cada jueves, la que nos gusta, la que compartimos como cada martes y jueves de cada semana. Bueno, un poquitín de todo para el día de hoy, ¿eh? Esta obviamente es una programación que quedó preparada para la semana pasada. Yo decía en el blog esta cosa de echarle mano a algún programita grabado, pero qué bueno, porque escuchar, viste, con esta locura de que hay música, la música llueve todo el tiempo y la selección que intentamos hacer algunas veces sale bien, otras veces no tanto, pero quiere decir que es mucha la música y por ahí uno deja pasar algunas cosas realmente muy, pero muy polentas. Así que esto de escuchar algún programita grabado, yo lo hago en casa y revuelvo por ahí viejos discos. Y claro, uno dice, fíjate vos esto, cómo se me pudo pasar, o qué mala selección hice, ¿no? Porque este disco tenía temas mejores, cositas así. Bueno, de alguna manera un poco ese es el leitmotiv de nuestro martes disco completo, ¿no? Un disco completo para poder degustar como se merece. Bueno, Bryony Jarman Pinto, una muy jovencita cantante británica, debutó con este disco Cage en Aviary bajo el sello True Talks el 16 de agosto del año pasado, 2019. Un álbum debut hace muy poquitos días, semanas. Publicó también un par de sencillos para su disco que fue publicado el 4 de junio, mirá que estoy viendo aquí, ya publicado el disco completo, Daydream. Bueno, publicó un par de sencillos hace algún tiempo. Vamos a echarle mano al disco que acaba de publicarse en forma completa el 4 de junio último pasado, de esta cantante, muy jovencita cantante británica, nacida en la ciudad de Londres, criada, según ella misma comentaba, en un pueblito al norte de Gran Bretaña, un lugar que le ha permitido tener las libertades que en su ciudad no hubiera tenido, según ella misma cuenta. Padres músicos, ambos. Ella de muy jovencita tomando clases de canto en talleres de su propia madre. La cosa que junto a su hermana, de las cuales ha grabado algunas cositas, estaba viendo ahí unas fotos muy parecidas ambas, pero ella es la que ha tomado la iniciativa, la cara visible de la familia muy musical de esta joven cantante británica, que hace, como ella misma explica, ¿no?, un poquitito por ahí en su web, que está intentando, ¿no?, de alguna manera encontrar su camino. Así que bueno, le echa mano absolutamente a todo lo que está a su alcance, propio de su edad también, pero esta mezcla muy sutil de jazz, de soul, de pop, es muy, muy, muy agradable y ha logrado estimular la mente y el ánimo de muchos, muchos críticos y músicos allí en su país natal, logrando 5 estrellas en la mayoría de los reviews de revistas especializadas de Gran Bretaña. Bryony Jarman Pinto, Cage and Aviary. True Talks es el sello que publicó el 16 de agosto del año pasado este disco realmente lindo. Te debo la banda porque no aparece por ningún lado la banda que acompaña a esta chica, con una voz muy sugestiva, realmente muy, muy linda. Bien, dejamos esto. Te voy a contar un poquitito ya, así medio de pasadita, que... Ah, bueno, lo que estaba sonando de cortinas, Brameldao con un disco, el volumen 1 del El Arte del Trío, que fue publicado el 28 de enero del año 97 por el sello Warner. Brameldao con su trío, completado por Larry Grenadier en contrabajo y Jorge Rossi en batería, tuvieron 5 volúmenes a lo largo de una de las versiones en trío más sugestivas que ha podido grabar Brad Mehldau, un pianista muy multifacético y genial. Para todos aquellos que gusten de el trío acústico de jazz, el clásico y típico trío, lo producido por Mehldau con su trío en The Art of the Trio, en sus 5 volúmenes, es realmente fenomenal. Por allá en el año 2011, el sello Nansach publicó la totalidad de los 5 álbumes en 7 CDs, algunas versiones en vivo también de algunas presentaciones del trío, en referencia a temas que están incluidos dentro de los 5 volúmenes. Fantástico, ¿eh? Recordings 1996-2001, se tituló aquella lujosa caja con 7 discos publicada en el año 2011. Nos va a acompañar la totalidad con sus cortinas en todo el programa de hoy. Esto es porque, bueno, ya vamos a tener oportunidad de a lo largo del programa de comentar un poquitito más. Los dejamos ahí. El porqué de traje a Mehldau, según he visto por ahí o he escuchado que se pronuncia. ¿Por qué he traído a Mehldau como cortinas para el día de hoy? Lo dejamos un poquitito para más adelante. La programación del día de hoy. Ahí fue Brian y Chapman Pinto. Seguimos con Zule Guerra, otra cantante. Las chicas están en las 3 primeras de nuestra programación en el día de hoy. El primer bloque con 3. Ya pasó Bryony, viene Zule Guerra, una muy joven también cantante cubana, nacida en La Habana, con una onda realmente muy, muy similar, si se quiere, tomando obviamente elementos propios del entorno, ¿no?, en el que Zule Guerra creció, nació y creció. Esto es el Caribe, los ritmos latinos, los ritmos caribeños, pero también hay jazz, hay pop, hay mucho folk local también, y una mezcla muy, muy, muy, muy linda, muy agradable. Cambiando absolutamente el enfoque y el tono con la saxofonista sueca Cecil Strange, un disco realmente lindo, de Blue, un disco muy reciente. Algo que quedó hace algunas semanas atrás, el pianista y tecladista británico Keith Downes, con un álbum, su segundo álbum para el sello SM, Dream Life of the Blue, un disco realmente lindísimo, El trompetista finlandés Bereni Pohjola, con un álbum realmente muy reciente, lo mejor que yo le he escuchado al trompetista en mi propia visión, pero también la de los críticos, coincidimos que lo mejor que el trompetista ha producido en su corta carrera musical. Un clarinetista y director, compositor, Ben Goldberg, estadounidense, con una carrera realmente fantástica. Este hombre, muy ecléctica la música de este hombre, fantástico lo que ha producido en este Symphony Number 9, Sinfonía número 9, un disco muy reciente también. Este David Gilmour, From Here to Here, es un álbum que fue publicado en nuestra sección novedades hace algún tiempito atrás, algunos poquitos días. Vamos a escuchar también, para mi gusto, lo mejor que yo le he escuchado al guitarrista estadounidense, que nada tiene que ver con el guitarrista sentimiento, ¿eh?, el guitarrista de Pink Floyd, se escribe diferente, se pronuncia más o menos igual. David Gilmour es este guitarrista, pero jazzero. Simon Oslender es el pianista alemán, también muy jovencito, 21 años tiene este chico, acaba de debutar con este disco realmente fantástico, About Time. Y cerramos con un dúo, Walter Smith III y Matthew Stevens, en su segunda versión de In Common 2, es el álbum que, ya van a ver la tapa por ahí, replica la tapa de la versión 1, en donde, en un, ¿cómo que se dice?, en un retoque fotográfico bastante grosero, así, pero muy para destacar, ¿no?, la diferencia, están pegadas las fotos, las caras, los rostros de los nuevos integrantes del quinteto que conforma este grupo liderado por estos dos músicos, saxofonista y guitarrista respectivamente. Bueno, ya llegaremos a ellos al final de nuestro espacio. Vamos a ir ya con esto, ¿eh? A ver, ¿para qué hago por aquí? Ah, no. Pero che. Acá está. Zule Guerra, El Viaje, publicó Egren, un sello cubano, el 8 de mayo de este año, El Viaje, un lindo disco, ¿eh? Ya comentamos inmediatamente después de la escucha. Zule de Rey. Thank you. las sombras vas pintando alas en mí que elevan mi pecho hasta otro amanecer. Mágica la luz que brota de tu ser. Sweet and bitter. Besa mi piel, veré llorando, Zule Guerra, El Viaje, publicó Egrem el 8 de mayo de este año. Jesús Pupo, piano y arreglos. Samuel Burgos, bajo. Héctor Quintana, guitarra. Degnis Bofill, percusión. Marcos Morales, batería. Emil Santa Cruz, saxo. Alejandro Delgado, fliscorno. Esta chica, que su segundo álbum como líder de banda, de una banda que ella misma formó en el año 2012, si mal no recuerdo. Ha logrado, por ejemplo, que la prestigiosa Downbeat dijera, luego de su aparición en el año 2018 en el Centro Kennedy en Washington, que luego de haber escuchado su presentación allí en el Centro Kennedy, dijera y publicara en su revista en línea que esta chica posee un alto y lustroso fraseo y recuerda la musicalidad soleada de Nina Freelon y Charini Wade. Bueno, elogiosas palabras de la Biblia, como siempre decimos, de las publicaciones musicales. Segunda producción musical, decíamos, de esta mujer, de esta jovencita, publicado por el sello cubano Egrem. Además, esta chica que es bioquímica, egresada de la Universidad de La Habana, también recibió el año pasado, 2019, un título de un máster en música contemporánea en interpretación y producción, otorgado por el prestigioso Berklee College of Music de la ciudad de Boston. ¿Qué más? Bueno, contó con la colaboración del multiinstrumentista Bobby Carcassés en varias de sus presentaciones. Ella también ha actuado con él. ¿Qué más? Ustedes habrán notado la notoria influencia de varios géneros musicales. Está muy presente el sonido latino, el ska, ¿no? Ese tarareo, que lo hace realmente muy muy bien, su voz es realmente fantástica. Y bueno, algunas de las cositas que ella dice con respecto a las 10 canciones que ella misma escribió, un álbum que tardó 3 años en producir, en escribir. Algo muy importante, dice, para mí es el sentido del viaje, es el concepto que planteo en el álbum. Como es importante disfrutar el camino avanzado, todo el recorrido de los momentos positivos y negativos, de todo el crecimiento, eso es lo que nos ha formado, lo que nos hace ser quienes somos. Lo importante no es alcanzar esa meta deseada o el punto final, sino todo lo que nos refuerza y complementa para llegar a ese punto. El viaje que le ha llevado 3 años realizar y, bueno, completado en este disco, realmente lindo, ¿eh? Su portada adorna la promoción de nuestro programa en nuestra homepage de nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. ¿Qué más podemos decir de esta chica? Bueno, hay un verso por ahí escrito por ella, pero dejémoslo ahí porque mucho bla bla, compañero. Y después, bueno, sigamos. Cecil Strange, otra joven saxofonista en esta oportunidad, sueca, Se luce esta chica con 6 cortes, todos de su autoría, en este disco publicado por el sello April Records el 29 de mayo de este año. Blue es el álbum. Acompañan a Cecil Strange, Peter Rosendahl en piano, Tommy Anderson en bajo y Jacob Oyer en batería, grabado entre los días 10 y 11 de junio del año pasado. Lindo, bastante tranqui, bajamos mucho el ritmo. Lindo para escuchar, Cecil Strange, Blue. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, lindísimo. Cecil Strange, Blue, publicó April Records el 29 de mayo de este año. Cecil en saxo, Peter Rosendahl piano, Tommy Anderson con trabajo, Jacob Oyer en batería. Esta chica, de la cual no tengo mucha información, hay muy poca información en su web, o hay poco o yo no sé buscar. La cosa es que, bueno, su música habla, ¿no?, por sí misma. Lo que pasa es que nos gustaría conocer un poquitito más acerca de su trayectoria musical, que a juzgar por lo poquito que he encontrado por ahí, este disco muy sugerente, ¿no? Realmente su apuesta más fuerte según la data obtenida. Ella ha sabido codearse con el free, con el blues, con el swing, pero este nuevo álbum, con todas composiciones propias, 6 cortes, de una factura realmente formidable y un clima realmente muy, muy cautivador. Esta chica obtuvo una licenciatura en música en Odense, en la ciudad de Odense, en un conservatorio imposible de pronunciar. Eso fue en el año 2009, y como parte de la formación que tuvo que reunir para poder rendir, ¿no? Se me ocurre que como parte de la obtención de su licenciatura ha tenido que escribir música o interpretar música escrita, supongo yo, ¿no?, atendiendo un poquitito también a la experiencia conocida, la experiencia familiar conocida de mi sobrina Paula, que ha tenido que preparar e interpretar para poder rendir su maestría en la Universidad de Mendoza también, sobre un autor contemporáneo peruano, si mal no recuerdo. Bueno, cuestiones aparte, la cosa es que la chica ha tenido que reunir a una banda con la que grabó su álbum debut en el año 2015. The Beginning se tituló aquel álbum, en donde, con un propio cuarteto, donde destacaba la participación del trompetista Daniel Casper Tramber. Bueno, ¿qué otra cosita podríamos comentar? Ha estudiado con famosos saxofonistas como Chris Cheek, Bill McHenry, George Garzone y Chris Potter en la ciudad de Nueva York. Lo de George Garzone, ahí se me ocurre un poquitito la onda free que comentábamos hace un poquito, que fue parte de su recorrido musical, ¿no? Bueno, Cecil Strange, Blue, muy jovencita esta chica, con un sonido poderoso y ese cuerpo fuerte que tiene el sonido del saxo tenor. Muy bien, sigamos. Dejamos esto aquí. Recordemos que estamos escuchando como cortinas musicales el primer volumen de 5 del Arte del Trío por Blumenthal Trio, Este disco fue grabado por el sello Warner el 28 de enero del año 97. Larry Grenadier y Jorge Rossi completan el trío. ¿Y por qué? ¿Por qué traigo a Neldo? Bueno, fue parte de nuestra publicación como novedad, un último trabajo discográfico de Brad Meldau, que lo voy a traer para la semana que viene. Se trata de Sweet Abril 2020. ¿Qué es esto? Bueno, él cuenta, ¿no? Refugiado en mi casa en Holanda, en Países Bajos, en Ámsterdam, lugar de residencia en la actualidad, donde vive con su familia, imposibilitado de salir de su casa, de hacer su vida normal, como también de viajar o de hacer sus salidas habituales como músico, giras, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente él dice, con mucho dolor ve a la distancia lo que ocurre en su país, no solamente por el COVID, sino por ahí destaca una parte importante de una larguísima data obtenida en su web, tanto en su web como la del sello, el sello Nansach. Sí, el sello Nansach, perdón, me quedé colgado por ahí. Hay profusa información con respecto a las motivaciones de este álbum. Entre lo más jugoso podemos decir que el hombre ha logrado escribir música nueva, obviamente está encerrado, ¿qué otra cosa va a hacer? Escribir música nueva, pero logró tocarle el corazoncito a la productora, a la grabadora y a la distribuidora del disco, para que todos los discos vendidos, son 1000 copias en vinilo, que fueron publicados ahora el 12, hace muy poquitos días, el 12 de junio de este año, 1000 vinilos firmados por él, a un costo de $100, de los cuales $90 por cada unidad de disco vendido va a ser destinada al Fondo de Emergencia para Músicos de la Fundación de Jazz de América, COVID-19, luego de los gastos de la distribución, que se calculan en aproximadamente $10 por álbum. La publicación en CD y el vinilo estándar, porque hablamos de un vinilo autografiado por él mismo, estará disponible para el 18 de septiembre próximo. También parte de sus ventas irán al Fondo de Emergencia para Músicos de la Fundación de Jazz América COVID-19. Bueno, lindo gesto de Brad Meldau, linda música también. Eso va a ser para la semana que viene. Mientras tanto, vamos calentando motores con este disco fantástico, pero qué lindo, lo producido con el trío, con Brad Meldau, con su trío, Larry Grenadier y Jorge Rossi, grabaron 5 álbumes en esta cosa del arte del trío. Bueno, sigamos. Keith Downes. Keith Downes es un pianista y organista británico, muy joven también. Lo he prometido hace algún tiempo atrás y fue quedando con esta cosa de que por ahí, ¿dónde lo encajo? ¿Dónde lo meto? Y bueno, vino bárbaro para calzaba justito para la programación del día de hoy. Dream Life of Debris es el disco que publicó bajo el sello SM el 25 de octubre del año pasado, segundo álbum como líder de sus propios proyectos. El primero fue también bajo el sello SM, Obsidian, un disco difícil, ese debut de Keith Downes en el sello SM. ¿Por qué? Porque toca órgano, exclusivamente órgano de iglesia, tocado en una iglesia, así que se imaginarán lo denso de algunas de las interpretaciones de este disco Obsidian. Pero en esta oportunidad, para su segundo álbum como líder bajo el sello SM, Dream Life of Debris, forma un quinteto con Tom Challenger en saxo tenor, Stian Westerhaus en guitarra, Lucy Wrighton en cello y Sebastian Rochford en batería. ¿Qué es lo que hace? Bueno, toma un poquito los lineamientos que fue desarrollado en aquel álbum debut Obsidian, pero donde potencia un poquito más el piano acústico y obviamente la escritura para el resto de sus partners en este álbum. Toca también órgano en alguna oportunidad, pero básicamente pensado dentro de la línea que compuso o que dirigió aquel primer álbum debut, pensado para el quinteto y particularmente para el piano acústico. Keith Downes, Dream Life of Debris, SM, 25 de octubre, año pasado, 2019. Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, me interesaba ver cómo el hecho de traer a diferentes personas cambiaría la dirección de la grabación, comenta el pianista y organista Keith Downes, con respecto a lo que comentábamos antes de escuchar el tema, esto de continuar con las líneas de su álbum debut en el sello SM Obsidian, donde tocaba órgano en una iglesia, particularmente en una iglesia, todas composiciones en solitario con el órgano de tubo. Entonces, al intentar continuar con esa línea compositiva o esas ideas, ¿qué iba a pasar con la incorporación del resto de la banda? Gente del palo, gente que ha trabajado con él durante mucho tiempo, salvo la incorporación del guitarrista Stian Westerhuis, que se incorporó al proyecto en la sesión final de la grabación de este álbum. En dos locaciones se grabaron los temas, que corresponden, 8 temas que corresponden a este disco, en 2 lugares, decíamos, la iglesia de San Juan Bautista del siglo XIII, en el pueblo de Snape, en la campiña de Suffolk, y en la iglesia St. Paul's Hall, una iglesia del siglo XIX, convertida en la Universidad de Huddersfield. Allí, en esta última sesión, segunda y última sesión, fue donde se incorporó el guitarrista, el novato, podría decirse, de la formación, puesto que el resto de los músicos han participado largamente con el pianista a lo largo de muchos años. Este muchacho, que es un erudito en órgano en el St. Peter's Mancroft en Norwich, antes de estudiar piano, órgano y composición en el Purcell School y la Real Academia de Música, estoy leyendo parte de la data obtenida en el sello SM, grabó y realizó una amplia gira con la banda Empirical mientras trabajaba, entre otros, con Django Bates y Lee Konitz, el recientemente fallecido saxofonista estadounidense Lee Konitz. Hablábamos del COVID-19 hace un momentito con esta empresa muy loable de Bramendo. Lee Konitz falleció de COVID-19 hace algunas semanas. Sigue. Ha dirigido y codirigido varios grupos en la última década, incluyendo los tríos Troika y Quiet Tiger, el cuarteto Neón, el quinteto Live from All Stars. Los proyectos actuales incluyen, además de las actuaciones como solista de piano y órgano de tubos, colaboraciones con el saxofonista Tom Challenger, la violonchelista Lucy Rayton, que participan en este álbum, el compositor Shiva Feshakeri y la banda Enemy con Peter Elf, bueno, y otro más desconocido. Algo más importante, recibió varios premios, entre ellos el de la BBC y el de la British Jazz, y fue nombrado miembro de la Real Academia en su lista de honor en el año pasado 2019. En la encuesta internacional de críticos Dunbeat, también del año pasado, fue votado como la estrella emergente número 1 en la categoría de piano y teclado. Fantástico, ¿eh? Jovencito este muchacho, ¿eh? Muy jovencito, no recuerdo, pero no tiene 30 años. Ahí, si los pasa, ahí nomás, ¿eh? Keith Downes. Muy bien. Linda etapa también, como corresponde a todas las publicaciones del sello SM. Fantástica. Muy linda etapa también, ya pasando a lo siguiente. Muy linda etapa también, la del trompetista finlandés Veneri Pohjola. Los muertos no sueñan, The Dead Don't Dream, publicó Edition Records el 1 de mayo de este año. Uf, mamita, la banda que... Bueno, Tuomo Patrala, piano y electrónicos, Mika Kallio, batería, Antti Lohjonen en bajo. ¿Qué se pronunciará así esto? Mamita querida. Bueno, de Dead Don't Dream, Los Muertos No Sueñan, Venner y Poyola, Edition Records, mayo 1 de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, escuchábamos al trompetista finlandés Berneri Pohjola, nacido el 23 de diciembre del año 77 en Helsinki. Es hijo de un legendario bajista también de la escena nórdica, Pekka Pohjola. Este muchacho, cuyo sonido por momentos, este disco particularmente, suena diferente a lo que yo lo he escuchado anteriormente a Pohjola. Básicamente el sonido del trompetista es un sonido muy, muy espacial, hasta misterioso por momentos. Todo un estilo que responde un poquitito a la onda nórdica, ¿no? Pero todo un estilo del de Berneri Pohjola, con un sonido así muy envolvente, muy, muy enigmático por momentos, misterioso y muy innovador también, ¿no? Se ha ganado la reputación no solamente en su país y norte de Europa, sino en la Europa toda, y obviamente ha traspasado su sonido cálido, así cansino, por momentos como de segundo plano en algunos pasajes, ha traspasado el océano y ha estimulado los oídos también de los escuchas de este lado del charco. Este disco, el cuarto álbum para el sello Edition Records y su sexto álbum en total, tiene la particularidad de estar enfocado en los tres últimos álbumes del trompetista. Hablamos de Bullhorn, publicado en el año 2005, un álbum que, según la data, lo colocó, ¿no? Lo afirmó en la escena europea con ese disco Bullhorn. Pekka, en el año 2017, un álbum donde interpreta música de su famoso padre, el bajista, trayendo un poquitito un enfoque más electrónico, un poco más rockero, que puede verse en este álbum también, por eso que hablaba de que es ligeramente diferente este álbum, y un álbum realmente muy misterioso, con una tapa bellísima también. Hablamos de Animal Image, en el año 2018, también para el sello Edition Records, en compañía con el baterista Mika Kallio, que lo acompaña en este último álbum, The Deep Don't Dream, Los Muertos No Sueñan, que publicó Edition Records el 1 de mayo de este año. Fantástico, ¿eh? Muy bueno, hay una cantidad enorme de reviews de conocidas revistas especializadas europeas, pero lo vamos a dejar ahí porque estoy viendo la hora. Mamita querida. Bueno, pero sigamos con esto. Ben Goldberg es un clarinetista, compositor, director de bandas y también director de numerosos proyectos, porque he visto en su web una cantidad enorme de proyectos, desde grandes bandas hasta bandas pequeñas, como en este caso Quinteto, para este disco publicado bajo el sello Back Production Records, el sello de su propiedad. Hablamos de Symphony No. 9, Sinfonía número 9, publicó Back Production Records el 24 de enero de este año. Chris Speed y Casey Knudsen en saxos, Amir Adwal en batería, Andrew Conklin en guitarra, Rob Atkins en bajo. Lindísimo, pero lindísimo lo de Ben Goldberg, Sinfonía número 9, ya no más. Bueno, muy lindo. Lo de Ben Goldberg, Sinfonía número 9, publicó Bad Relation Records el 24 de enero de este año. Chris Speed, Casey Ignatsen en saxos, Amir Adwal, batería, Andrew Conklin en guitarra y Rob Atkins en bajo. Decíamos, muchos proyectos de este hombre, pero hay algo que voy a leer aquí muy cortito porque no me quiero pasar, estamos medio apurados con el tiempo. Él recibió un encargo de la Chambers Music of America en el año 2010 y él produjo la Orphic Machine. En cuanto a la composición que él realizó para este encargo, eso fue en el año 2010, a una prestigiosa publicación en línea, él dijo en su momento: no quiero dar a la gente algo que puedan apreciar o entender, o que los haga pensar o algo así. Solía sentir que eso era lo que quería hacer, pero ya no. Ya no es lo que quiero. Quiero darle a la gente algo que puedan amar. Lo destaco porque es de alguna manera un poco lo que ha marcado el derrotero musical de este hombre de 60 años, nacido en la ciudad de Denver, Colorado, en los Estados Unidos, el 8 de agosto del año 59. Productor de su propio sello, decíamos, y participante y músico invitado de numerosos proyectos, además de lo que él lleva adelante por cuenta propia. Declarado en el año 2011 como clarinetista estrella en ascenso número uno por las encuestas de críticos de la Downbeat. Dejémoslo ahí, una linda, linda etapa también, la que adorna su nuevo álbum. Vamos a alterar un poquitito la programación para el final, para tratar de no dejar nada fuera. Dejamos el más largo al final, así nos vamos. Lo dejamos andando y nos vamos. Sigamos con esto. David Gilmour, From Here to Here, publicó Criss Cross el 2 de junio de este año. El guitarrista estadounidense, en su última producción discográfica, y la más ambiciosa y la mejor, según mi muy humilde opinión y la de mucho más la de los que saben. Luis Perdomo, el pianista venezolano, Brad Jones en bajo y A.G. Strickland en batería, From Here to Here. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, From Hill to Hill, David Gilmour, publicó Criss Cross el 2 de junio de este año, hace muy poquitos días. Recordamos que este disco fue publicado en nuestra sección Novedades hace algunos poquitos días atrás. Luis Perdomo, piano; Brad Jones, batería; A.G. Strickland, en batería, en bajo; Brad Jones, perdón. La familia Tickens, Jerry, Beau y Amber, le encargaron al guitarrista este trabajo en memoria a nuestro padre, dicen los hermanos, se me ocurre los hermanos Tickens, en memoria a nuestro padre y a nuestro abuelo Jerry, quien fue el fundador del sello Criss Cross, quien falleció el 31 de octubre del año pasado, 2019. Le encargaron este trabajo en honor a esto, ¿no?, al padre y a la memoria de su abuelo y fundador del sello. Tenía 2 meses para escribir la música, así que estaba con la cabeza bajo la pistola, dice Gilmour, antes de grabar este álbum con esta nueva formación. Muy bien, un muchacho que, nacido el 5 de febrero del año 64. Familia de músicos, etcétera, etcétera, pero dejémoslo por ahí porque ando con el tiempo ahí justito. Ya nos vamos a dedicar a él cuando seguramente escuchemos algo más de su trayectoria musical. Bien, decíamos, alteramos un poquitito el orden publicado en nuestro blog. Escuchemos ahora a Walter Smith III y Matthew Stevens, quienes son estos dos muchachos que grabaron vienen trabajando juntos hace un tiempo largo atrás. Grabaron un álbum, In Common, en el año 2000, no, ¿qué estoy diciendo? En el año 2018, sí, en el 19 de octubre del año 2018, bajo el sello Whirlwind Recordings. Repiten en esta nueva y segunda versión de aquel trabajo discográfico, pero con compañeros o partners diferentes. En la primera oportunidad fue Joel Rose en vibráfono y Harris Raghavan en contrabajo, Marcus Gilmour en batería. En esta nueva formación acompañan al saxofonista tenor Walter Smith III y el guitarrista Matthew Stevens, la contrabajista malaya Linda Meijano, el pianista Mika Thomas y el baterista Nate Smith, para este disco publicado por el sello Whirlwind Recordings el 15 de mayo de este año, In Common 2. Thank you. Bueno, Walter Smith III y Matthew Stevens en Common Two publicó Whirlwind Recordings el 15 de mayo de este año. Decíamos la segunda versión de la primera, publicada el 19 de octubre del año 2018 bajo el mismo sello. Repiten la tapa, en su segunda versión repiten la tapa, pero con un montaje un poco exagerado y un poquito grotesco de los nuevos componentes del actual quinteto. Linda Mayhango en contrabajo, Mika Thomas en piano y Native Smith en batería. La misma foto con el rostro de estos tres músicos sobre el cuerpo de sus anteriores componentes en la primera versión: Joel Rose, Harris Ravana y Marcus Gilmore. Bueno, lindo, pero muy lindo esto. Nos vamos a ir con Simon Ostlender. Es un pianista alemán muy jovencito, 21 años tiene este chico, al frente de una formación enorme. Se repiten muchísimos músicos en los 10 temas que componen este About Time, publicado por Leopard Records el 31 de enero de este año. Lindísimo, muy, muy lindo, muy linda etapa también. Un futuro enorme el de este muchachito. Nada más, estamos muy sobre la hora, nos vamos a ir ya nomás. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Javier Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.